Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Aunque los políticos no lo crean, en Dos Quebradas hay gente muy enterada de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Miedo a perder el subsidio miserable con el que compran el voto, miedo a que sean perseguidos y vivan sometidos a las determinaciones de los demás. Por eso volví donde el anciano venerable que un día me abrió las puertas de su casa y su corazón y me hizo esta reflexión. ¿Cómo le parece, don William, que en el Canadá todos los ministros son técnicos en la rama que les corresponde? Y aquí en Colombia es tan distinto. Cualquiera es ministro. Vea usted, siguió diciendo, un economista es ministro de salud, un médico es viceministro de ambiente, un empresario es ministro de defensa. Y ni les sigo contando, en la asamblea de Risaralda y los concejales, todos desubicados, por eso es que se dedican mejor a buscar su plata. Y no les importa nada la comunidad, agregué yo. Me contó que una señora que nombraron en Dos Quebradas para la Secretaría de Tránsito, Elizabeth Duque, una vez dijo que un semáforo no funcionaba por el intenso invierno. Y riéndose, se preguntó si los otros semáforos que sí funcionaban estaban en verano. Y un comunal siguió disparando fuego. Luis Antonio Carmona, quien hoy figura como experto en gestión del riesgo, es el mismo que negoció un acueducto comunitario en el Estanquillo. Me contó también este hombre valiente que todos saben que la alcaldía de Dos Quebradas, por orden de Sammy Merec, a través de su ex vigilante de colegio en Cuba de apellido Peláez, le presta a Santa Rosa sus vehículos. Y los conductores están enojados porque los devuelven en muy malas condiciones. Es una orden de Merec, quien parece ser el que gobierna en Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y en Pereira, le complementé. Señor Fernando Merec Muñoz Peláez y señor Fernando Dapena, ¿qué es lo que pasa con los vehículos del municipio? ¿Es cierto que los prestan por dinero o son gratis? Me parece que ustedes son muy solidarios con los demás y no se acuerdan a quién sirven. Mi interlocutor se transfigura cuando le pregunto por Luz en Sueño y su esposo, ahora exonerado y vuelto a la vida política, y además millonario, y rabiando me contesta. Ahora el que pregunto soy yo. ¿En qué estado se encuentran las demandas de repetición contra Luz en Sueño y todos los que actuaron cuando era alcaldesa? Por el caso de los funcionarios que ella destituyó y que fueron restituidos a sus puestos originales y a quienes se les tuvo que pagar 2.500 millones de pesos en indemnizaciones. Y yo le agrego, viejo amigo, este alcalde de Dos Quebradas tiene que responderle a la Red Nacional de Veedurías de Colombia y a los comités cívicos, porque pedaleando en su bicicleta y haciéndole el mandado a Merec, no cumple con las obligaciones que juró respetar. Entre palabras y palabras, esta acumulación de experiencias y tristes verdades fue desencadenando confidencias que iban desde la campaña que el alcalde Fernando Merec Muñoz Peláez le hace a Diego Ramos, su mentor, todo porque su amo y patrón, el senador Merec, lo obliga a hacerlo para doblegar a Ramos. Hasta historias llenas de datos, cifras, anécdotas y verdades que dibujaron la realidad de estos pueblos sometidos, dominados por los políticos corruptos que mantienen la ignorancia como su principal herramienta y su enriquecimiento como su principal objetivo. Entre estas dos, nunca cupo la comunidad, ni el pensamiento colectivo tampoco. Finalmente, este hombre bueno que ya no puede ir solo a rogar que lo atiendan en un hospital ni a mendigar un vaso de agua potable, comentó dos últimos detalles, alargando su mano para decir adiós, sonrió y me preguntó, «Averigüe, ¿qué pasa en el IDM? ¿Cuál es el enredo para la convocatoria de la interventoría para las viviendas de la Giralda, Los Juncos 1 y 2 y San Marcos? Y escuche antes de irse, esta administración de Dos Quebradas es de muy pobre calidad, incapaz de generar ideas, pobres de pensamiento, falta de espíritu y resignación al dominio de Merec. Y no lo olvide, Me apretó fuertemente la mano y me pidió que regresara pronto y que me cuidara. Esta gente es capaz de cualquier cosa, alargando la voz como para que la advertencia llegara lo más cerca posible del objetivo. Por donde uno camine en dos quebradas encuentra historias, sospechas, temores, gargantas contenidas, labios apretados. Es como un volcán a punto de explotar. Y parecería como un cuento, pero nadie habla bien de la administración. Y todos saben que la corrupción es un modus vivendi tolerado, aceptado y utilizado por la mayoría. Y encuentra uno también gente muy inteligente, pero aislados por la politiquería y silenciados por el temor. Los han convertido en testigos que nunca van a declarar. Y es cuando uno se pregunta si todo este esfuerzo y estos desesperados gritos de denuncia y rechazo del crimen y de la injusticia lograrán algún día despertar conciencia ciudadana suficiente para decirles a los bandidos: ya no más. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.